Audiodiario del Camino, estoy en Bercianos del Real Camino, estoy encantado, estoy en el albergue parroquial, el albergue donde estuve de hospitalero hace 2 años, y bueno, y encantado, pues con la gente y con las hermanas que están atendiéndole. Ahora de hecho son las 5, vamos a tener un rato de canción, luego pues bueno, haremos la oración típica, hay un oratorio alucinante, y después pues cenaremos juntos. Bueno, me parece que entre medias, pues sobre las 6, también ayudaremos a preparar la comida. Y bueno, pues como siempre se hace aquí en Bercianos, con un ambiente hogareño y un ambiente impresionante. Y bueno, y la gente muy maja, y bueno, esto es una maravilla. He visto a Tina, he visto a Antonino, su marido, vamos, Tina es la hospitalera en invierno. Y bueno, y la mujer, la vecina, que atiende un poco el albergue. Vamos, que está un poco pendiente del albergue y de los hospitaleros. Y bueno, ahora está más contenta porque han venido buenos hospitaleros, pero ha habido unos hospitaleros un poco delicados. Y más contento. Bueno, y poco más que contar, que bueno, que esto es alucinante y que bueno, y que no sé, el día ha fluido fácil y cómodo. Y bueno, y se ven muchas cosas que es agradable, muchos retazos de la vida, de las hermanas, aquí se han juntado bastantes hermanas con la madre superiora que han venido aquí de visita, y bueno, y ese ambientillo de hermandad y de apoyo, pues es agradable ver, igual que con los peregrinos, la hermandad de peregrinos, cómo nos sonreímos, que bueno, que hoy yo no sé si es el albergue o yo que estoy más abierto, lo que sea, o el sitio, o que los peregrinos que vienen ahora son más abiertos, se ve una apertura especial, más sonrisas, más risas, más fotos, o sea, muy agradable. Bueno, me voy al Tajo, me voy a cantar y a disfrutar un rato, que esto se pone interesante. Son las 5 y me parece a mí que hasta las 10 de la noche esto va a ser una gozada.